Para más información ingresa a www.nahualrock.com.ar. Cuando querés escuchar rock argentino. Rock argentino. La única opción es FM La Boca 90.1 MHz. Lo mejor del rock nacional. Cada canción del rock argentino. Una casa con 10 pinos. Te transporta a un momento único. Solo tuyo. FM La Boca. FM La Boca. Lo mejor del rock nacional. Lleva a FM La Boca a todos lados. A todos lados. Con tu celular ingresa al Play Store, tipea FM La Boca, instala la aplicación y escucha verdadero rock nacional donde quiera que estés. Es que escucho por la boca, acércate corazón. FM La Boca, lo mejor del rock nacional. Nahual. Nahual. Vuelve al sur. El sábado 11 de agosto a las 19 horas, Nahual se presenta en Auditorio Sur. Avenida MEX 1080, Temperley. Y fue ahí donde guardé los sueños de mi vida. Amigos invitados. El espejo de los amigos del viento. Anticipadas a 300 pesos por sistema Ticketek y en los lugares de siempre. Sábado 11 de agosto, Nahual en Auditorio Sur. Para más información ingresa a www.nahualrock.com.ar. Un peu plus sucré, un peu plus salé. Non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Un peu plus grand, non, un peu plus court. Non, je préfère la portée plutôt centrée. Un peu plus clair, non. Moins cher, oui. Non, moi je préfère la montagne à la mer. Un peu plus blanc, non. Un peu plus noir, oui. Non, moi je préfère. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo los trata este día destemplado, feo, lluvioso, espantoso? Estaba lindo para quedarse en cama o, a lo sumo, hacer un viaje largo en tren para poder mirar el panorama, calmarse un poco y tratar de pensar. Yo mientras venía para acá, estaba pensando que Macri esta semana lo volvió a hacer. Soltó al viento una barbaridad, vio cómo voló el barrilete y después recogió un poquito el piolín discursivo para manipular a la población. En definitiva, va a seguir haciendo lo que se le dé la gana. Ya consiguió los avales en el Congreso para seguir haciéndolo. Desde el regimiento de Campo de Mayo, que piensa vender a precio vil a sus amigos para que hagan countries, anunció que las Fuerzas Armadas tendrían nuevos roles. Dijo, abro comillas, tenemos que garantizar la seguridad de los activos críticos. Lo dijo sin sonrojarse el mismo Macri, que entregó un submarino y 44 tripulantes a la flota inglesa. Y también pidió actualizar la doctrina y aceptar que los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas son hombres de la democracia. Eso es lo único, en esto último, es en lo único que podríamos llegar a estar de acuerdo. Estos no son los mismos militares de los 70, pero todavía quedan algunos que les gustaría hacerlo. Y algunos son los hijos o sobrinos. De todas maneras, el 24 de julio, hace apenas 4 días, publicó en el boletín oficial el decreto 683, que está firmado por Mauricio Macri, el ministro de Defensa Oscar Aguad y el jefe de gabinete Marcos Peña, que no se pierde la oportunidad de dejar el gancho en cualquier cosa que sea contra el pueblo, y que habilita la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Específicamente, en el artículo 3, el decreto prevé, en el caso de las misiones establecidas en la ley número 24.059, que es la Ley de Seguridad Interior, el Ministerio de Defensa considerará como criterio para las previsiones estratégicas la organización, el equipamiento, la doctrina y el adiestramiento de las Fuerzas Armadas a la integración operativa de sus funciones de apoyo logístico con las fuerzas de seguridad. Yo leo esto y veo alarma. Warning. Pip, pip, pip. Algo está fallando. Pero, si yo fuera militar, lo que estaría viendo es que están degradando mi función de militar de la nación para hacer una defensa territorial a la función de vení, acompañá a prefectura y gendarmería, que estás para eso. Yo lo veo como que me degradaron, pero bueno, yo no soy milica, así que se arreglen ellos. Durante toda la semana, las manifestaciones de repudio se hicieron sentir, sobre todo, bueno, los organismos de derechos humanos, aquellas personas que hemos vivido en dictadura y sabemos lo que significó este accionar conjunto de las Fuerzas Armadas con las Fuerzas de Seguridad. Mandaron enseguida a los focus group a accionar, pero aún así las encuestadoras dieron su veredicto. Le dijeron, che, niato, el 84% desaprueba esto. La populosa manifestación frente al Ministerio de Defensa lo terminó de convencer de que no era buena idea decir que iban a participar en la seguridad interior. Entonces, ayer viernes, dijo a Radio 2 de Rosario, textualmente, queda claro que las Fuerzas Armadas no van a participar en la seguridad interior. Y acto seguido agregó, lo que van a hacer es complementar a las Fuerzas de Seguridad en la lucha contra el narcotráfico con el apoyo logístico. Es decir, van a colaborar en seguridad interior. Pero adivina cuál fue el titular de los medios rentados. El titular fue, no van a participar de la seguridad interior. Bueno, de paso amonestó a la oposición y organismos de derechos humanos, para bajarles el precio, diciendo, me impresiona que tanto dirigente que tiene que ser responsable y tiene que darle valor a su palabra, no haya leído siquiera lo que hemos firmado. Me voy a tomar el atrevimiento de hablarle, señor presidente, justamente porque lo leyeron los dirigentes y porque lo leyó el pueblo, es que nos oponemos. Me sorprendió también ver un comunicado de los diputados del Frente para la Victoria del PJ, diciendo que querían debatir este tema en el Congreso. Lo hicieron el primer día, hay que decir, en eso estuvieron rápidos y astutos, y me parece muy bien. Pero cuando a mí me dicen militares participando en seguridad interior, yo me imagino los Falcon Verdes. Me imagino los guardias de hombrecitos de traje y lentes oscuros con bigote, de esos que se peinaban con gomina. Me imagino la censura, la autocensura. Y la verdad es que yo no quiero debatir nada con eso. Por ahí los dirigentes políticos tienen otra visión más amena de los militares asociados a las fuerzas de seguridad, pero yo, cuando me dicen que van a participar en seguridad interior, recuerdo a Camps. Y también a Guglielminetti y a Aníbal Gordon, civiles. Uno agente de inteligencia. También recuerdo a Arquímedes Puccio. Recuerdo a los patrulleros sin identificar, tal como desde que llegó Macri empezó a hacer. Y me acuerdo de los policías con casco azul y armas largas en las manos asomándose por las ventanillas. Cuando me hablan de los militares asociados a las fuerzas de seguridad, recuerdo el miedo, la niebla, las noches serenas donde se escuchaban algunas ráfagas de ametralladoras, las noticias falsas de enfrentamientos, los cadáveres que misteriosamente aparecían de a decenas en algún estacionamiento. Por eso cuando leí debatir, ¿qué más hay que debatir que ya no se haya debatido, no una, sino en tres leyes de la democracia, con un amplio consenso político y votadas por diferentes gobiernos democráticos. Por lo menos, debo reconocer, ellos se manifestaron como para derogar el decreto. Otros, el Frente Renovador, el Peronismo Federal, presentaron proyectos para modificar la Ley de Seguridad Interior. Es decir, dicen en el discurso que se oponen, pero después van a modificarlo para que Macri pueda usarlo. La verdad, este Congreso me da un poquito de pena. Las explicaciones que dan desde el gobierno son patéticas. Van a luchar contra el narcotráfico y contra el terrorismo. La misma excusa con la que entregaron una base a la DEA, la Fuerza de Inteligencia de Policía Militarizada de Estados Unidos, en Posadas. O la misma excusa que usaron para intentar masacrar mapuches en Neuquén y dejar liberadas las tierras que pretende comprar la sociedad rural, comprar, es una forma de decir, ¿no? La sociedad rural del lugar, que está dirigida por miembros del PRO. Mandar a la frontera norte a más militares de los que ya teníamos no es algo impensado, es algo más bien diabólico. Porque está entregando la Patagonia al extranjero, entonces moviliza tropas hacia el norte, despojando de defensa el centro y sur del país, con una excusa pueril. Y de paso, tienen carpeta vender los regimientos militares del país. O sea que si yo fuera militar, estaría pensando, che, me mandan al norte, pero cuando vuelvo no tengo a dónde estar. Esperen un minuto que... A ver, Gustavo, cerrá la puerta, querido. Vení, pasa. Acomódate tranquilo. ¿Me aguantás que te mate? Es increíble. Bueno, la cuestión es que Macri... Entre los activos que puso en venta están Campo de Mayo, la Escuela Superior de Guerra, el Instituto Geográfico Militar, el Regimiento de Granaderos, el Regimiento 14 de la Aerotransportada de Córdoba y en Neuquén la Reserva Pulmarí. Además puso en venta también el Comando Antártico. Este último con un agravante. Ya desmanteló el Instituto del Antártico, un organismo civil, y vendió su edificio. Vale decir que no quedaría nada en la Argentina que diga que nuestro país tuvo soberanía sobre la parte extracontinental. ¿Se entiende? Además, en la base Marambio están alternativamente los norteamericanos y los británicos brindando con nuestros oficiales. Macri lo hizo. Como si fuera poco, de la Reserva Pulmarí, por ejemplo, te puedo contar que son 67.900 hectáreas. Las tierras fueron compradas por el Estado Nacional en 1950 durante el gobierno del general Perón. Y se sumaron otras 45.000 hectáreas. Tras la adquisición estatal, la estancia Pulmarí, es decir, las 67.900 hectáreas, fueron usadas para criar mulas y caballos por parte del ejército y funcionó allí la administración de parques. El resto del territorio fue administrado por la Dirección Provincial de Tierras y Colonización hasta 1988. Después se creó una corporación interestadual en 1987, que la integran el gobierno nacional, el gobierno neuquino y las comunidades mapuches. En mayo, Neuquén anunció su retiro de esa corporación. Es decir, que quedó el Estado Nacional y los mapuches. Da la casualidad de que en mayo es cuando Nocetti y Patricia Bullrich viajan a Neuquén y empiezan a hablar de la RAM, de lo malos que son los mapuches, de que son terroristas, de que hay que terminar con esta farsa y matarlos a todos. Básicamente, no lo dijeron públicamente, pero sí en algunas reuniones que tuvieron con la sociedad rural de Neuquén. Todos sabemos lo que pasó después. Terminó muerto Santiago Maldonado. También mataron a Rafael Nahuel. Y es el mismo Neuquén donde estará la base militar norteamericana, donde vamos a desmantelar la nuestra. Además, con esta reforma, se teme el avance sobre la aviación naval y la aviación del ejército. ¿Por qué? Porque Aguad, en su habitual incontinencia oral, dijo en varias oportunidades: el país tiene 3 fuerzas aéreas, dando a entender que va a hacer desaparecer todo lo que vuele y no pertenezca a la Fuerza Aérea. La aviación del ejército, al igual que la naval, se concibieron como herramientas más para el uso de esa fuerza. Es de asistencia, es la misión específica que tiene, es la de asistencia tanto a la Marina como al ejército para sus tareas específicas. Así que los muchachos de la Armada parecen ser el blanco principal de este gobierno, que les desaparece submarinos, oficiales, tripulantes, y ahora va por su aviación. Y con un litoral marítimo tan amplio como el nuestro, con una plataforma submarina más grande que nuestro país continental, con un territorio extracontinental más grande que el que tenemos en el continente americano, como es el caso de la Antártida, es lógico que el extranjero intente destruir nuestra armada, porque por poco que tengamos, algo teníamos. Entonces es lógico que los británicos, la base de la OTAN, pretendan que nosotros no tengamos armada. Lo que no parece lógico es que el que lo esté destruyendo sea nuestro presidente. Tampoco parece lógico que los degrade a cumplir misiones de asistencia a prefectura para ir a, no sé, a tratar de contener, vaya Dios a saber qué terrorismo en alta mar podrían tener. Al mismo tiempo, está entregando el mar Austral a los británicos, junto con la Antártida y el paso bioceánico de Drake. Por no hablar de la pesca, los hidrocarburos, la minería. Macri habló en estos días, sobre todo el día que estuvo en Campo de Mayo, de mandar tropas al norte para reforzar, bueno, para hacer lo que antes se llamaba el escudo norte. Y hasta ahora lo venía usando como una especie de látigo contra los militares. Cada vez que pedían aumento de sueldo, alguna cosa, salía en la prensa que iba a desmantelar el escudo norte. De hecho, hizo volver, cuando él ni bien asumió, hizo volver a algunos militares que estaban cumpliendo funciones allá. Después se las renovó en 2016, se las volvió a renovar en 2017. ¿Y por qué digo que lo usaba como látigo? Porque cobraban viáticos por desarraigo, por ejemplo. Y eso hacía que mejoraran su sueldo. Quiero recordarles que no están ganando precisamente muy bien. Entonces, este operativo, el Operativo Norte, que se viene desarrollando desde el año 2011, cuando la ministra Nilda Garré desplegó tropas en el norte para radarizar y vigilar la zona territorial fronteriza, lo cual es razonable, durante todo este tiempo, durante estos 7 años, nunca se produjo ningún hecho relevante de narcotráfico ni violento que justifique decir que van a tener que participar en conjunto con las fuerzas de seguridad. De hecho, cada vez que enganchan a alguien con cocaína, o incluso con marihuana, en las fronteras de nuestro país, en las fronteras norte, tanto en la del NOA como en la del NEA, siempre terminan siendo afiliados o asociados o aliados del PRO. Esta semana engancharon al primo del senador Romero con 20 kilos de cocaína. Entonces, no sé, me parece que a lo mejor tendrían que hacer inteligencia en su propia fuerza, ¿no? Entonces digo, si ya parte de las tropas ya estaban en el norte, ¿qué es lo que anunció Macri hace un mes, en junio, cuando dijo que iba a mandar a 4.000 efectivos hacia el norte y esta vez iba a mandar una tanda de 1.000 primero para que estén allá? Lo que está haciendo es humo. Hacer como que hace algo. Pone de su lado a la milicada que seguirá viaticando, como lo hacía desde 2011. Es decir, mirá, flaco, no te voy a tocar el sueldo, quédate tranquilo, vos vas a seguir cobrando. Mientras tanto, le vende los regimientos. Acaba de suspender la fabricación de radares al anunciar que va a desmantelar el INVAP. Desguazó el astillero. Ni hablar de que hizo volar un submarino. Metió los otros dos adentro de un astillero a refaccionar. Y ayer empezó el desguace de Atucha 2, echando 250 técnicos científicos como para que tampoco se dediquen a la energía nuclear. El plan de entrega sigue su marcha. Y el plan de agitar globitos de colores también. Cuando sale el sol, tengo 12 años, vivo en la desolación, acá en otra dimensión. Mis pequeñas manos son la producción, miles de juguetes con los que podrán jugar allá niños como yo. Víctimas reales de un juego demencial, la economía del mercado busca carne fácil de explotar, la macro globalización. No sé lo que son derechos humanos, solo soy un eslabón, una pieza más, no pude macabro. No sé lo que es globalización, no sé lo que son derechos humanos, solo soy un eslabón, la ira de tu Dios, la ira de Dios. globalización. Son hijos bastardos de la globalización. Son hijos bastardos de la globalización. Son hijos bastardos de la globalización. Son hijos bastardos. 12 años vivo en la desolación, acá en otra dimensión. Débora, sábado. Espera que me subo esto porque yo no me escucho. Si ay, no escucho. Estoy muy inquieto. No escucho se voces. Tranquilo. No, nunca, nunca. Arrancamos 11 y 25 en FM La Boca, La Hora Sin Sombra, con Débora Mavaires y quien les habla, Gustavo Paura. En los controles y puesta en el aire está Checho. Checho, no me acuerdo tu apellido. Redzano. Ese. No sé si en estos tiempos milicos en las calles está bueno. No, está bueno, así te viene a buscar. Así te viene a buscar. Corrientes 2565, patea en la puerta. La verdad que no estoy en contra de que salgan milicos de la calle, ¿eh? ¿Ah, no? No, la verdad que no. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué pretende? Cuénteme. No estoy en contra. Hay un montón de gente que sobra. Pretende asociarse, precisamente. Hay un montón de gente que sobra y no estaría mal. Mire, termínela. Basta, basta. No, ni en broma. Cuénteme, ¿qué no, es primero su vida? Digamos, ¿cómo se pueden comunicar con nosotros? No, de mi vida no le voy a hablar. Pero ni loca, ni muerta. Escúcheme, ¿qué quiere? Pueden dejar. Bajate que acabamos de poner el apellido de él, pobrecito. Puede dejar mensajes para opinar sobre la vida de Débora al 15-57-65-27-68. Lo voy a repetir. 15-57-65-27-68. Ahí puede opinar sobre la vida de Mavaires. También puede llamar a la radio al 4951-3139. Repito, 4951-3139. También pueden escucharnos, obviamente, por www.fmlaboca.com.ar, por TuneIn y, bueno, un montón de lugares más. Y si no, puedes sintonizar el 90.1. No, que estamos en todos lados. Nosotros sí, somos como el aire, bueno, casi como el aire. ¿Cómo va? El país, bárbaro, ¿eh? De que dijo que había una, estábamos pasando de tormenta, no apareció nunca más el sol. Sí, yo quería decir algo que me quedó colgado y que alguien me dice, ¿qué pasó? ¿Se terminó la editorial por una canción? No, no, no es que se terminó. Lo que pasa es que se terminó la editorial, ya está. Ya, yo entiendo que ustedes quieran que yo siga diciendo cosas. ¿Se da cuenta por qué hay que sacarlo a milico? Bueno, le cuento. Entre las cosas que está haciendo Macri, además de desmantelar al astillero, vender el país, todo esto que ya dijimos, otra de las cosas, además de sacar la defensa nacional del territorio y concentrarla en la zona norte del país mientras despoja el sur, también está la baja de asignaciones familiares en zona desfavorable, lo que hará que muchas familias tengan que emigrar y dejar ese territorio, porque no van a poder vivir. ¿Cómo hace una persona en la Patagonia si va a cobrar la mitad de salario familiar? No puede, para tener una garrafa de 10 kilos en Neuquén, por ejemplo, te sale 700 pesos. Y eso que todavía no aumentó de vuelta el gas, porque en septiembre vuelve a aumentar el gas. Entonces, bueno, la gente que pueda pedir el pase en caso de que sea empleado del Estado, y si no, aquellos que tengan un trabajo que no les esté redituando, se van a terminar yendo del lugar. Cuando a usted le dicen en el discurso que ellos pregonan la igualdad de oportunidades, esto. La igualdad de oportunidades tira todo para abajo. Bueno, lo que están haciendo. Está bien. Hay otra cosa más que si están yo haciendo. Si yo soy igual como porteño a uno que vive en una zona desfavorable, eso es el libre mercado. No, hay otra cosa más que están haciendo para desmantelar el país y para despojar al territorio de su población, que es, por ejemplo, haberle sacado el monotributo social agropecuario a los pequeños productores y chacareros. Es decir, que todas aquellas, sobre todo en la zona de Misiones, Corrientes, que hay muchas chacras que tienen entre 1 y 3 hectáreas, no son grandes extensiones de tierra, esos que son pequeños productores y que ya están ahorcados porque el precio que le pagan por la yerba mate es el que quiere Navajas Artaza, que maneja el 54% de la yerba mate del país, o el tabaco que le pagan las tabacalías extranjeras al precio que ellos quieran. Entonces esa gente que ya estaba ahorcada ahora va a tener que pagar más de monotributo. Y además le rebajaron las asignaciones familiares. Y además le siguen aumentando las tarifas. Va a llegar un momento que van a vender y le van a decir, mira, Navajas Artaza, quédate con mis 3 hectáreas, yo me voy a otro lado porque no puedo seguir viviendo acá. Y eso es despoblación también del territorio. Y esto es un plan sistemático. Por eso me sorprende que quienes tienen que ver lo que son los políticos no lo estén viendo. Te hablan de medidas aisladas. Uy, qué malos que son, le sacaron el monotributo social. pero tenés que entender dentro del contexto en el que se lo están sacando. Están despoblando el territorio, están despoblando nuestro ejército, están reventando todo lo que tenga que ver con la flota naval, con la marina. Entonces hay un plan detrás de esto. Esto no es casual, no es casual el submarino hundido o desaparecido o lo que quiera que haya pasado con él. No es casual que se estén peleando hoy en tribunales el jefe de la base militar de Puerto Belgrano, de la base naval de Puerto Belgrano, con el ex comandante Srur de la Fuerza Armada, sí, de la Armada Argentina, donde Srur dice, bueno, no sé, nosotros nos enteramos una semana después de las dos explosiones y el submarino salió mal porque el comandante lo sacó a navegar mal. Y el otro dice, para un momento, yo esta galletita no me la como. Renunciaron 7 oficiales para poder declarar, porque no pueden declarar, obviamente, en contra de sus superiores, entonces se pidieron el pase a retiro. Nadie está viendo eso. No tenemos gente que ha estado dentro del gobierno con ministerios de defensa, que puedan tener contactos dentro de la Marina y dentro... ¿Qué es lo que está pasando? Porque el tipo, el de la base de Puerto Belgrano, dice, nosotros nos enteramos el mismo día que voló el submarino. Y nos lo vino a contar la Armada de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo sabe la Armada de los Estados Unidos que voló un submarino? Sí. ¿Y cómo sabe la Armada Británica que voló un submarino? Nosotros resulta que nos enteramos... Se lo contó la tía británica. Claro, una semana después nos enteramos nosotros. Entonces, ayer miraba... Vos sabés que con esto que está diciendo, miraba el mapita de Argentina y las bases, las conexiones de las, sí, bases, ¿viste? Es un rectángulo perfecto, ¿no? Sí. Con, obviamente, las bases militares de Yankee con la OTAN en Malvinas, ¿no? Y... con la DEA y con la que piensan, sí, poner en Jujuy. Jujuy. O sea, uno empieza a mirar todo eso y ayer dije, bueno, si realmente empezamos a mirar, si realmente necesitamos cuáles son las Fuerzas Armadas y cuál es el rol que debe tener una Fuerza Armada para un país como nosotros. Por empezar, ¿no?, a evitar esto. Claro, este es el tema. Y me parece que hay un malestar en las Fuerzas Armadas, primero por esto de tratar de hacer un nuevo rol de policía militar o de auxiliar de la prefectura y gendarmería. Pero hay ciertos malestares. Ya había pasado esto cuando, ¿te acordás que en el 2016 sale el decreto ese donde firman un acuerdo, donde por el G20 que Estados Unidos nos regalaba armas? Sí, una cosa muy... Sí, era algo medio raro. Entonces vos empezás a mirar estas cuestiones y después estaba, digamos, las viejas intenciones de estos objetivos estratégicos que son, obviamente, el litio en Jujuy, ¿no? Va con el nombre de, no sé, evitar el narcotráfico o frenar ese peligroso populismo boliviano, ¿no? En Misiones, con el nombre del mito de los terroristas, la triple frontera. Después aparece otra vez el narcotráfico y aparece una base de la DEA disfrazada, ¿no? Porque en realidad es una base militar. En Neuquén, con una base de ayuda humanitaria. El intento de... para a mí, que me gusta Capitanich, es un garrón, pero el intento de poner una base militar en el Chaco también, donde está justamente el acuífero guaraní, y por qué no, bueno, por están eso, pensando ponerla en Corrientes o en Entre Ríos, no sé. No, digo, por eso la cambiaron y pusieron de la DEA, para que no se arme lío, y la pusieron en Misiones, que estaba al lado de Chaco, o sea, claro, cosas ahí. Hoy leí a Bertone ponerse de la nuca porque... Bertone no puede hablar. No, bueno, puede hablar. Esa mujer tendría que haber sido despedida del Partido Justicialista, ni bien entregó a los empleados públicos, ni bien entregó la industria que se estaba desarrollando, y ni bien dejó que firmaran el acuerdo Forador y Duncan. Claro. Ella fue parte. Así que ahora no puede hablar. Yo no quiero escuchar a nadie que haya sido parte y cómplice de este gobierno venir a levantar el dedito ahora, decirme, no, basta, no quiero escuchar a Bossio, no quiero escuchar a Pichetto, no quiero escuchar a Bertone, no quiero escuchar a Urtubey, no los quiero escuchar. Y no me importa, díganme que soy sectaria, díganme que soy, no sé, que me dicen, ¿cómo es que me dicen que soy? servicio, ustedes son me servicio. Dicen tantas cosas. No, ¿cómo fue que me dijeron el otro día? No, purista y no sé qué. No, hermano, no soy purista. Si Pichetto te firmó esto, Si Pichetto avaló esto, avaló esta deuda, avaló este endeudamiento, avaló que te bajen el sueldo, avaló que te tengas que trabajar sí. hasta los 70 años, avaló que le saquen a la gente lo poco que tenían, yo no lo quiero escuchar, no tengo nada que hablar con ese señor, nada. Coincido totalmente. Entonces, bueno, además de todo lo que están haciendo, te sabe que el escándalo que en realidad todo esto está tapando es el escándalo del PRO en la provincia de Buenos Aires. Ni hablar. Con las afiliaciones. Coincido. Y con los aportes que provienen de, aparentemente, porque nadie dice dónde salieron, así que sí, suponemos, lavado de dinero. Es interesante eso, porque el PRO, o sea, más allá de que por ahí, que el fuego amigo, que fueron los kirchneristas disfrazados de PRO, que afiliaron a un montón de gente para perjudicar a Vidal, es interesante porque el otro día aparece como Macri tirando la bola para adelante, hablando de una ley de financiamiento, ¿no? O sea, las cosas siempre, para hacerlas bien hay una manera, hacerlas mal hay mil. Bueno, ellos eligieron las mil. Está bien, pero a ver, ¿qué me importa a mí la ley que vaya a sacar en adelante? No, a mí lo que me interesa pero vos fíjate, investigar vos el fíjate, delito. Empiezan a tirar como que todos los partidos se financian de la misma manera. No hay manera, y eso es lo que yo voy a seguir luchando desde este pequeño espacio para que eso no suceda. Y le explico por qué. Porque están tratando de embadurnar a todos para ellos parecer menos chanchos. ¿Y sabe qué? No es así. Porque hay una complicidad entre el Poder Judicial, específicamente Servini de Cubría. ¿Te acordás de Culota? Bueno, me deja, después le cuento. Servini de Cubría es la que tendría que haber verificado en 2015 que los afiliados fueran realmente afiliados y que los aportes provinieran de, por lo menos, no de ilícitos. Por lo menos. Bueno, ella tenía en su escritorio, en el cajón del escritorio, tiene cajoneada la causa de Lorena Martins denunciando que el padre, Raúl Martins, ex miembro de la CIDE, proxeneta, tratante de personas y narcotraficante, prófugo de la justicia argentina, financió la campaña de Mauricio Macri. Ella es jueza electoral. ¿Sabe lo que hizo? Nada. Y además mandó a María Fernanda Inza como interventora del partido del PRO en la provincia de Buenos Aires, porque había unos despelotes impresionantes con la plata que manejaba Jorge Macri. Entonces la manda a María Fernanda Inza. ¿Quién era María Fernanda Inza? La secretaria legal y técnica de Macri. Es como si hubiera dicho, bueno, voy a poner a intervenir el partido justicialista y lo pongo, no sé, al hermano de Gioja. Bueno, no, ¿de qué hizo cuando tuvo que intervenir el partido justicialista? Agarró a Barrio Nuevo, que es amigo de Macri. Entonces, la jueza María Romilda Servini de Cubría, una mujer de 80 años que ya se tendría que jubilar y dejarse de romper la paciencia en la Argentina, sigue manejando la política de este país. Dicen, algunos, que tiene demasiadas vinculaciones dentro de la AFI. Y yo no niego, porque sé que viaja frecuentemente al extranjero, hacer cursitos y cositas, y va y da charlitas, donde todo es pago por el extranjero. Entonces yo pregunto, ¿por qué los argentinos tenemos jueces que hacen cursos pagados por extranjeros? ¿Por qué los argentinos tenemos que bancarnos tener un poder judicial corrupto que en una de esas nos metieron un gobierno trucho? Y hay que decirlo. Porque si la forma en que llegó al gobierno es trucha, entonces este gobierno es legítimo. ¿Y todas las medidas que están tomando son legítimas? No. Es un gobierno de ocupación, lo estamos viendo. Entonces digo, ¿este es un gobierno puesto por los argentinos o es un gobierno que terminó estando con la connivencia de cierto poder judicial? Cuando Macri hace la maniobra que hace en el Consejo de la Magistratura, robarle una banca al Frente para la Victoria, que era la que le correspondía a Anabel Fernández Agasti, que ella pasa a ser senadora y deja la banca, le correspondía al Frente para la Victoria. Se la da a Pablo Tonelli, su abogado personal. Asume Tonelli. Después agarran y lo sacan al diputado Godoy. Y dice, no, porque tiene que ser abogado. Que lo retienen, lo ¿no? cual es mentira. Cuando hace el pase, lo retienen para votar. Lorenzetti es parte de esa maniobra. Entonces, sacan dos bancas y con Ángel Rosa, Tonelli, toda gente impresentable de la política argentina que está en el Consejo de la Magistratura y un par de abogados, pusieron al juez Culota, un juez correccional. Y lo ponen a ser juez en La Plata, el tipo de 3 de febrero. Lo ponen en La Plata a subrogar la mitad de un juzgado, una cosa loca, no todo el juzgado, la mitad va a subrogar, que es la parte electoral. La otra mitad la subroga, la parte penal la subroga Crepla, otro juez que estaba allá desde antes. Uh-huh. Entonces, ¿qué locura es esta? Entonces van y dicen, no, pará, esto no se puede hacer, ¿no? Van a hacer una recusación. Entonces la Cámara, con otros dos jueces amigos, dice, siga, siga, está todo bien, que venga Culota, por favor, es un señor del Cardenal Newman, ¿cómo vamos a dudar de él? Culota va, asume, se supone que tiene que revisar las afiliaciones del PRO, se supone que tiene que revisar quién aporta al PRO, y aparte, cómplice de un delito gravísimo como es afanarse los datos personales y otros sí. delitos derivados como es el lavado de dinero. Entonces el tipo hace la elección misteriosamente. Tardan 4 días en decir quién ganó en la primera vuelta y había ganado Cristina, y aparece en la segunda vuelta ganando Bullrich, ¿no? Milagrosamente, sí, con Gladys González, ahora, ¿no? Con Gladys González, que estaba de interventora en el SOMU, del cual desapareció un montón de plata, porque ella lo agarra con una caja superavitaria y lo devuelve 2 años después con déficit. Toda esa plata nadie sabe dónde está. Bueno, Gladys González pudo haber usado esa plata de ese sindicato para la campaña política, por ejemplo. Entonces, todo esto que nosotros estamos viendo, toda esta maniobra que por ahora se está investigando, Culota la debió haberla investigado, porque para eso se supone que estaba. No, estaba casualmente para lo contrario. Bueno, pero se supone que su función como juez era controlar que esto no pase. No lo hizo, y no solamente eso, ¿sabe qué? Renunció el 2 de noviembre. Sí, es decir, terminó la elección y renunció. Voy a decir algo, uno de los mensajes que tengo acá, dígalo. Mi amigo Juan Cinguita. Después de escuchar y comprender y dirigir tu editorial, sí. ¿Cómo no coincidir con Delía? Lo dice el señor Juan Cinguita y la señora Mobile, ¿no? Bueno. Tengo dos mensajes más, espéreme. Débora, este tiempo será recordado como el saqueo final de la Argentina. Lo estamos viendo en vivo y en directo. Te faltó, a modo anecdótico, que ahora sí querés hacer una fiestita de 15. Agape u otro evento, la reta te alquila el cabildo. Eso es cierto. Qué hermosa, hermosa frase, esa metáfora. Uh-huh. Entre otros edificios históricos de la ciudad, están buscando desesperadamente un baño de sangre, ya que lo están pidiendo subrepticiamente. Son degenerados peligrosos. Besos, Marcelo. Bien, Marcelo. Gracias, Marcelo. Un baño de sangre se puede dar Drácula, ¿no? Yo creo que no va a pasar. A ver, creo que no va a pasar. No, quería saludar a Edgardo Oscar, que muy amablemente está compartiendo la venta del programa y está replicando parte de las cosas de la editorial. Muy bien. Saludamos. Muchas gracias, Edgardo, entonces. De Mar del Plata, ¿no? No sabemos. Ah, el chat es de Mar del Plata. Bien. Pero Edgardo nos puede... Que nos diga de dónde es. Así lo mandamos a buscar. No, le mandamos un beso. Muy buenos días, muy buena editorial. No existe militar útil para el pueblo en ningún lugar del universo. Son mercenarios al servicio del poder económico. Abrazo a la ronda, Mario. No estoy tan de acuerdo. De hecho... El general Chávez no era así. Chávez, el comandante Chávez no era así. Y el general Perón no fue así. Ya tenemos dos, por lo menos, que no eran así. Eso sí, debo decir... que me perdone el general, total no va a levantarse para venir a cachetearme, supongo. Aunque okay, todo puede ser, ¿eh? Nisman resucita cada rato, así que puede ser. Pero la verdad es que yo, en el lugar de él, cuando hicieron el bombardeo de Plaza de Mayo, yo hubiera fusilado unos cuantos. Lo dice, tengo el video, si lo quiero. Porque contar. En ese momento correspondía haberse sacado de encima a los que... pretendían masacrar al pueblo, que no tuvieron ningún empacho en hacerlo, y en ese momento correspondía, la ley lo habilitaba. No es como ahora, que por ejemplo todo el mundo dice, qué barbaridad lo que dijo Delía, porque no te habilita la ley. Ahora traiciona a la patria, no pasa nada, te dan 30 años de prisión a lo sumo, nada más. Antes te habilitaba fusilarte. Sí. Para mí, un ejército que se levanta contra el pueblo debe ser fusilado. Punto. No hay ninguna cosa que merezca... A ver, estaba la ley marcial, tenía todo en sus manos, pero obviamente ser de un arma le jugó un poco en contra, dijo, sí, metamos los presos, nada más. Más allá del rol de la Fuerza Armada, me parece que no hay un rol neutral en las Fuerzas Armadas, ¿no? Es uno imposible. Puede, exactamente. O sea, o la tenés o no la tenés. O sea, qué sé yo, el otro día hablábamos con Teodoro Bot en otro kiosco. Y él decía, dice, yo soy el jefe de la Fuerza Armada y tengo el muro de Clarín. Y voy y se lo bajo con un tanque. Obviamente. ¿Entendés? O sea, no hay discusión. O la Fuerza Armada o son para un lado o son para el otro. No hay. Ahora, a mí dámelas para el modelo de país que yo necesito. Porque si vos tenés copado a la OTAN, te roba un pedazo de territorio, bueno, muchacho, y estás con estas políticas, como decís vos, paseando el territorio justamente en los dos extremos, estás concentrando, digamos, la población. Ya tenemos el 50% de la población en el 1% del territorio, que es la capital y el Gran Buenos Aires. O sea, queremos seguir despoblando esos territorios. Y quien, si viene, hoy agarra un inglés y cruza en una barcaza así, como los cubanos, ¿entendés? Nos invade, muchacho. Este es el tema. No, ni siquiera, ¿sabes qué? Lewis les hizo un aeropuerto. Bueno, ahí tenés. O los vuelos Lewis que hacen ahora a Malvinas de San Pablo. No sé, Lewis le hizo un aeropuerto en las Playas Doradas, ahí en Sierra Grande. Bueno, ahí se... Y a mí explíqueme por qué se lo autorizamos. Yo quiero saber por qué se lo autorizamos. A ese HDP de Lewis hay que agarrar ahora cuando volvés y coparle la mansión que tiene él y yo se la doy a todos los mapuches que están ahí, que no tienen, que viven en casitas precarias. Voy y le copo eso. La mansión no quiere, ellos quieren vivir de su manera. ¿Por qué usted le quiere poner adentro una mansión? Porque no sé yo si los quiero, no importa. ¿Cómo la venderán? No me importa. Que vayan y armen ahí adentro lo que quieran. ¿Me entendés? Se lo doy a ellos que lo cuiden. ¿Me entendés? Que lo usufructe. ¿Qué hizo Estados Unidos con los indios en el norte? Le dio los casinos. Además de matarlos. Los mató. Le dio los casinos. Yo le voy, tomen. Acá tienen la mansión de luz. Hagan un hotel y disfruten. Viva mi estilo occidental y cristiano. Y no, está mal. Déjelo, que vivan como quieran. Ellos tienen derecho. Son los dueños del territorio. Pero está bien que sean dueños del territorio. Ese es el territorio, bueno, déselo. El de Benetton lo mismo. A la miércoles. Benetton se murió uno de los Benetton, ¿verdad? Carlos. Se murió Carlos. Mi hermano Carlos. Quedó el otro. Mi hermano Carlos. Quedó el otro. Sí, pero espere, bueno, tengo otro mensaje. ¿Otro a ver, mensaje? Espere. Las excepciones confirman la regla, dice Mario. Mario, no estoy de acuerdo con la postura de que... Si hay una excepción, ya no es una regla. Exacto. Igual, quiero aclarar algo. Insisto, a mí me dicen militar y yo me imagino a Videla, Macera y Agosti. Discúlpenme, es lo que yo me imagino. Pero yo entiendo, tenemos que luchar también contra esa sensación. ¿Por qué? Porque la gente que murió... en el que murió, queremos creer que murió, tal vez estén abducidos en algún lado, no sabemos, en el submarino, tiene derecho a saber qué pasó con su familia. Sí, hablar. Entonces me parece que si encima los mandaron a morir, como yo sospecho, es mucho más grave. Y tienen derecho a saber qué pasó y tienen derecho a justicia. Cosa que se les está negando y se les está negando hasta el derecho, se les negó hasta el derecho de saber qué había pasado. Sí, obvio. Es que, insisto en algo, me parece a mí que el rol de las Fuerzas Armadas no es un moco de pavo en un país donde es el octavo en extensión de territorio del mundo. O sea, y octavo, además. El octavo, si no cuenta. Como dice. Si no cuenta la plataforma submarina, bueno, y la Antártida. Obvio. Bueno, pero. O sea, somos más grandes que Brasil. Como decía el sociólogo Gustavo Koenig cuando lo trajimos. Es el único país que tiene, digamos, posiciones en dos territorios, como es el Antártico y el Americano, un paso bioceánico, ¿no? Minerales, agua potable, energía. A ver, muchacho, para eso necesitamos las Fuerzas Armadas. Hoy venía pensando en el misil Cóndor cuando fue desactivado, digamos, por Estados Unidos en la década del 80, ¿no? No, fue en el 90 y fue menos. Bueno, en el 90 fue menos, le termina de dar, pero empieza con el condicionamiento del FMI en el 80 y pico. Empezó, pero no, en eso Alfonsín no le dio mucha pelota, siguió adelante y se terminó? Lo vendió a los iraníes. ¿Y cómo terminó? Y vino Menem y dijo, no, ¿sabes qué? Me acaba de decir Bush que no se lo vendamos. Y esto lo desmantelamos. Bueno, pero ahí tenés, o sea, tenías una tecnología Es más, también con la anuencia de los británicos que decían que ese misil podría ser usado para... Obviamente que estaría buenísimo que lo usemos contra ellos, pero bueno, no pudimos. Pero bueno, es estas cuestiones. Me parece a mí que hay un rol de las Fuerzas Armadas que tenemos que empezar a debatir. Ya ha pasado 40 años de la última dictadura genocida. Muchos han sido juzgados, muchos murieron en el inodoro. Y está genial que haya sido. Ahora, tenemos que... No podemos ser un país... no somos Suiza. A ver, yo tampoco... algunos a lo mejor se enojan con esta postura, pero también es cierto que Macri está entregando el país, está desguazando los regimientos, está desmantelando el territorio, está desmantelando toda nuestra fuerza de defensa, porque es eso, nosotros no somos un país agresor, nunca fuimos a conquistar otros territorios, simplemente nos defendemos en todo caso. Está desmantelando todo eso al mismo tiempo que libera a los genocidas. Claro. Entonces, el enemigo, señores, sigue siendo el mismo. Sí, sí, sí. El enemigo se llama Mauricio Macri. Aunque a usted no le guste que yo le diga enemigo, discúlpeme. Ahora ya lo cambié, ahora es mi enemigo. Ahora se dio cuenta que tenía razón yo. Bueno. Es enemigo, alguien que viene. El otro día se lo iba a reconocer, pero no lo quería hacer por... No se animó. En las redes porque... Tiene miedo de que alguien tengo le diga. Tengo miedo de que haga amiga de puto. Está pero es así, vuelta. O sea, realmente alguien que me quita el trabajo, me quita derechos, se lleva el territorio, extranjeriza mi territorio, uh-huh, es mi enemigo. Sí, sobre todo porque las futuras guerras parece ser por lo... Bah, siempre fueron, ¿no? Pero por los recursos naturales y hoy más que nunca. Bueno, la guerra de Malvinas fue por si el vos gas. Tenés un país... A ver, tenés un país como... veníamos hablando, ¿no? Con agua, con minerales, con un montón de territorio, con... la capacidad de fabricar, de producir alimentos para 400 millones de habitantes. Macho. Y solo sos 40. A ver, ¿entendés? O sea, hay que pensar un país desde geopolíticamente lo estoy planteando. Ni siquiera estoy planteando de como argentino, como dice Laje, ¿no? Hay que mirar primero Argentina. No. Hay que mirar un país... Yo primero miro Argentina. Un país tiene que... Sí, sí, tal cual. Pero un país... Hay que pensarlo geopolíticamente. ¿Sí? ¿En qué sentido lo digo? Mire el HD... Quédese quieto, porque esa silla hace ruido. Quédese a quieto. A mí me gusta la silla. Por lo menos me cambiaron la silla. Sí, no eso está es mal. Bueno. Eso es buenísimo. Yo lo que digo es, por ejemplo, Macri va a los BRICS ahora, ¿no? Y se alinea, se abre al mundo cuando todo el mundo se cierra. Entonces uno piensa, ¿acá qué hay? ¿No? Porque pareciera ser... ¿Cómo? Sí, tal cual, pero lo que digo es, sí, pero entender el país, cómo lo planifica. O sea, uno cuando llega, entiendo yo, ¿no? Que cuando uno llega a la presidencia tiene una planificación del país. Digamos que él optó por el modelo agroexportador del siglo XIX, que es lo que está haciendo ahora. Y esta es su ideología y bueno, no importa. Lo que digo es, ¿no te das cuenta, man, que... todo el mundo está jugando otro juego, que vos vas a jugar al futsal y todos están jugando al básquet? ¿No te das cuenta, macho, que no funciona por ahí? ¿No te das cuenta que no le vendés nada a nadie porque todo el mundo se está cerrando? ¿Entendés? Entonces ahí es donde me parece a mí que hay que pensar el país. O sea, geopolíticamente es cerrado. Y yo el otro día hablaba en otro ámbito y pensaba lo mismo, ¿no? En los 90 pasó exactamente lo mismo. El mismo modelo económico en una economía totalmente abierta, que lo cual te termina destruyendo igualmente la industria, porque obviamente los países desarrollados tienen no te compran y nada, al contrario, te venden cada vez más. O sea, siempre están desorientados en la política exterior, no, son tan obtusos y después no, hablan son de patria, ¿no? Sí, no pero me venga con que no, son pero obtusos. Digo como modelo de país, estoy pensando como sí, como tipos que se aferran a una ideología. Usted porque sigue pensando que ellos gobiernan para nosotros y en realidad están gobernando para el extranjero. No, gobiernan para... Sí, bueno. ¿Sabe qué? Me quedó pendiente que eso, por eso yo había hablado del tema de los aportes truchos, de los movimientos de dinero que nadie sabe muy bien de dónde salieron. Bueno, ¿sabe qué pasó hoy a la mañana? Bueno, yo me levanté y te... Justo bien. Que están investigando esto del dinero, de dónde salió la plata. ¿Sabe qué pasó? Se prendió fuego el Banco Nación de Bahía Blanca. Hay varias dotaciones de bomberos y no lo pueden apagar. Y bueno, ¿por qué? ¿No tienen agua? Yo pregunto, ¿no? Qué casualidad, no sé, Iron Mountain, siempre pasa un incendio que destruye documentos, documentos contables. Y hay un Banco Nación también, Banco Nación y el ANSES. No, pero esto es otra cosa, el ANSES, o sea, también se prendió fuego esta madrugada. Por eso digo. El ANSES en Salta. Claro. ¿Dónde están los detalles, tal vez, de gente que aportaba o no aportaba? Le sacamos los datos. Van a tener personas que incendiar el país para ahora que... Yo digo, van a prenderle fuego a muchas más cosas, muchachos, porque encima le sacaron el subsidio a los bomberos. No sé si sabía. Le sacaron el subsidio que recibían los bomberos voluntarios. O sea que ni siquiera tenemos bomberos vamos voluntarios. Vamos a hacer como la vieja época, vamos a tener que buscar el baldecito. Baldecito con agua, sí, todos los que vivan cerca vayan a tirar. Un último mensaje de Marcelo Lenía, nuestro amigo Marcelo Lenía, ¿se acuerda? Ejército que durante 200 años se la pasó haciendo negocio, era editorial. No estoy de acuerdo tampoco. Pero bueno, algunos negocios hicieron, no diga que está no. Bien, sí, pero el ejército, lo hablamos acá con Elsa Brusone, ¿usted se acuerda? Sí. Que yo le dije, en 1907 se produce un cambio en el ejército, que lo hace casualmente que después hace golpe de Estado con Irigoyen, que se llama Uriburu. Uh-huh. Ese tipo, cuando es nombrado como jefe del ejército, que ellos hace un cambio, y ahí empieza a enterrar, digamos, le empieza a poner la primera hojita al ejército de San Martín. Porque anteriormente ese ejército era el ejército piola. El ejército de... Después empezó a volverse... Sí, en realidad más... empieza con Mitre, ¿no? Empieza con Mitre con... Sí, pero estaba peleado no, ahí, no, ¿eh? Pero Mitre todavía... Después le termina sí, empieza a reescribir la historia, claro, y a hacer héroes a algunos nefastos personajes, mientras sepulta a los verdaderos héroes. Exacto. Entonces, bueno, empieza con la parte, digamos, cultural, a destruir la imagen del ejército... que luchó por la independencia y propone a los vendepatrias, ¿no? Ensalza a los Alvear, que iban a Inglaterra a ofrecerles ser parte de una colonia de ellos, sí, y ese tipo de cosas. ¿Sabe qué vamos a hacer? Espere, le dejo una pregunta que tiene que contestar acá. A ver, dígame. Juan Cinguita nos pregunta, ¿vos crees que antes de mandarlos a Lara San Juan ya sabían el desenlace? Sí. ¿Se lo contesto? Sí. ¿Sabe por qué? Porque los mandaron con menos oxígeno y con menos alimento del que deberían haber tenido si la misión hubiera sido la que estaba escrita. ¿No era el ajuste? Los ajustaron antes. Los ajusticiaron, me parece a mí. 11:57, la hora sin sombra, aquí en FM La Boca. Chicho, ponemos algo de música. ¿Qué vamos a escuchar? A Malena Muyuela. Ah, mira, no sé quién es. Pero... sigilosa asomando la mañana, despierta los sonidos de la casa, su mejor flor el duraznero nos regala, un vendedor la letanía de su canto, salgo corriendo, alguien me llama y puedo ver mis pies hundidos en el barro. Suave brisa o en la furia de algún temporal, viene de un sueño audaz, de un destello fugaz que se me antoja eterno en el recuerdo, pero tal vez sembrador de imposibles promesas. Ojos de mi abuelo, el alto paredón que resguardaba entre tacuaras todo un mundo de misterio. A veces cuando quiero puedo y vuelvo, me instalo en un almuerzo interminable, una tras otra las risas se suceden, canta una niña. nos abraza la tarde. Suave brisa, o en la furia de algún temporal, viene de un sueño audaz, de un destello fugaz, que se me antoja eterno en el recuerdo, pero tal vez, sembrador de imposibles promesas, pero tal vez, surcidor de imposibles promesas, faro tu luz, cumplidor de imposibles promesas. Mejor del rock nacional. Lo mejor del rock nacional. Es FM La Boca 90.1 MHz. Uno más de tus sentidos. Nahual. Nahual. Vuelve al sur. El sábado 11 de agosto a las 19 horas, Nahual se presenta en Auditorio Sur. Avenida MEX 1080, Temperley. Listo ahí donde guardé los sueños de mi vida. Amigos invitados. El espejo de los amigos del viento. Anticipadas a 300 pesos por sistema Ticketek y en los lugares de siempre. Sábado 11 de agosto, Nahual en Auditorio Sur. Para más información ingresa a www.nahualrock.com.ar. Estamos complicados porque el doctor Barcesar no nos está atendiendo. Capaz que está hablando en otra radio, alguna cosa así de esas y no nos puede. Todo puede ser posible. Todo puede ser. Pero ¿sabes qué vamos a hacer mientras tanto? Vamos a cambiar los bloques de lugar. Sí, cambiamos los bloques de lugar y listo, porque esto es interesante. Por lo menos así la gente no se queda con esta impresión horrible de lo mal que está todo. Bueno. Y lo que vamos a escuchar un poco. Lo que... ¿Está llamando? A ver si lo podemos conectar. Si puede, mejor. Sí, estamos genial, porque si estás así, entonces continuamos con la. Me encanta su programa, muchachos. Gracias, Roberto de Soldati. Muy bien. Ay, muchas gracias, está Roberto. Genial. Estos son la clase de oyentes que necesitamos. Sí, gente que nos diga que está todo bien y que somos buenos. Sí, tal cual. Eso sería genial. ¿Estamos conectados? Ah, ¿estás llamando? Ok. Me tengo que poner los auriculares. Y continuemos. Parece que el doctor Barcesa quiere juicio político para. Macri, yo estoy totalmente de acuerdo. Para mí, lo que pasa es que Pichetto ya dijo que no, que de ninguna manera. Está andada la... ¿Quién dijo? Pichetto había dicho que no iba a pasar por el Senado. A ver. Bueno, tenemos en línea, me parece, a ver si tenemos suerte, tenemos en línea al doctor Barcesat. Buenos días, doctor. Buen día, doctor. Hola. Hola. A ver, ahora. No, hola, doctor. Yo escucho. Hola, sí, ¿qué tal, doctor? ¿Qué tal, ¿cómo doctor? Le va? ¿Cómo le va? Buen día. Queríamos hablar con usted por el tema que, bueno, fue de público conocimiento esta semana, el decreto 683 que firmó el presidente Macri, donde cambia los roles de las Fuerzas Armadas y aparentemente quiere implicarlas en apoyo logístico de Fuerzas de Seguridad, lo que sería implicarlas en Seguridad Interior. ¿Cuál es su opinión y qué es lo que nos puede contar de la parte legal de todo esto? Bueno, nuestra opinión es que es francamente y groseramente, diría, inconstitucional. Hay tres normas claras en la Constitución que refieren a esto. La primera, la específica, que está entre las atribuciones del Congreso, artículo 75, inciso 27, el dictar las normas para el funcionamiento y organización de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz y de guerra. Así que le corresponde al Congreso de la Nación esa competencia, esa atribución. Bien. Más luego, en lo que refiere a los decretos reglamentarios, y este que se pretende como reglamentario, en realidad modifica el texto de la legislación vigente, pero ya la Constitución histórica, porque esto es del texto originario, en el artículo 99, donde fija las atribuciones del Poder Ejecutivo, es la de dictar reglamentos de las leyes, cuidando de no alterar su espíritu, es decir, claro, que no se introduzca vía reglamento, decreto reglamentario, una hipótesis, en este caso de conflicto y de intervención, organización y funcionamiento de las Fuerzas Armadas, que no sea aquella que taxativamente le fija la ley, ¿no? Pero lo más lapidario, diría, está en una cláusula también del artículo 99, atribuciones del presidente, inciso tercero, donde dice que el presidente de la Nación, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, no podrá emitir disposiciones legislativas. Claro. Bueno, creo que este cuadro normativo sepulta la hipótesis de este de malhadado decreto. Creo que las explicaciones que ha dado el jefe de gabinete son penosas, porque dice que no modifica nada de las leyes vigentes. En ese caso, ¿para qué dictan el decreto? Si claro, total, las leyes ya están y son completas, y fueron aprobadas en su momento, hay que decirlo, con una prácticamente la unanimidad de votos de los miembros del Congreso de la Nación. De modo que todo lo que se ha introducido por este gobierno es modificación y es perverso desde el punto de vista institucional. Perverso en el mecanismo y perverso en las finalidades, porque esto de poner las armas apuntando al pueblo de la nación argentina, que por supuesto está en protesta, está indignado, está movilizado por este desastre económico que han hecho, es lógico que haya un estado general de repugnancia frente al derrumbe económico y al que se le agrega ahora el derrumbe institucional con estas intromisiones que hace el Poder Ejecutivo apropiando potestades del Congreso. Yo tengo que señalar el paralelismo entre este malhadado decreto y el no haber enviado al Congreso de la Nación el acuerdo puesto ya en ejecución con el Fondo Monetario Internacional, cuando también es una atribución del Congreso aprobar o desechar los tratados internacionales con potencias extranjeras u organismos internacionales. Bueno, este es un caso típico de un tratado con un organismo internacional, y se entiende que si los verbos son aprobar o desechar, tiene que ser previo a la puesta en ejecución, claro, del tratado. Bueno, acá han pasado por alto la potestad del Congreso, ni siquiera le han enviado formalmente el texto del acuerdo, y bueno, en esa misma medida la Constitución deja de regir, ¿no? Cuando hay un poder que transgrede los límites de sus incumbencias constitucionales para apropiarlo de los otros poderes, estamos frente a la excepcionalidad institucional y no al Estado de Derecho, que es lo que debiera prevalecer, ¿no? Claro, estamos ante un gobierno autocrático, que no es dictatorial, aparentemente, porque es democrático. Sí, ninguna duda, sí, que todo eso es legítimamente predicable respecto de este gobierno, y creo que esto es lo que también da fuerza y pie a la iniciativa de un juicio político, claro, que se están colectando las firmas para llevarlas al Congreso de la Nación. No es que el Congreso no tenga hasta aquí un pedido de juicio político, tiene 21, sí, según mi recuento. Lo que sucede es que no le ha dado curso, sencillamente, a los trámites, y creo que la Comisión de Juicio Político, cuando le coloquen una cantidad enorme de firmas sobre la mesa, comprenderá que ya no puede mirar para otro costado, ¿no? Sí, doctor, le hago una consulta. Este acuerdo con el FMI, al no basarse, digamos, y al avasallar, digamos, un poder sobre el otro, ¿le podría ser impugnado en el futuro, digamos, y plantear la ilegalidad de esto? ¿O usted cree que ya está y habrá que juzgar de otra manera? No, ya está impugnado por la diputada Fernanda Vallejos en sede judicial. Ajá. Hasta ahora todavía la jueza interviniente no ha dictado ninguna medida más que el trámite de poner en conocimiento del Poder Ejecutivo la impugnación judicial. Pero vaticino que seguramente también el decreto sobre las Fuerzas Armadas va a ser llevado a la justicia. Uh-huh. Y ya hay, en lo que hace el decreto sobre las Fuerzas Armadas, hay una iniciativa del diputado Agustín Rossi para que se lo anule. Uh-huh. De modo que aguardamos que haya una respuesta institucional, diría, significativa por parte de los otros dos poderes para no dejarse avasallar y para que no se quebrante el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, ¿no? Uh-huh. Sí, a mí lo que me preocupa es que además del proyecto del diputado Rossi también hay otros dos proyectos en los cuales proponen modificar la Ley de Seguridad Interior. Perdón, he perdido el retorno, si lo pueden subir. A ver ahora. ¿Me escucha, sí, doctor? Hola. Ahora sí. Ahora, perfecto. Bien. Lo que me preocupa es que además del proyecto de ley del diputado Rossi hay otros dos proyectos, uno del Frente Renovador y otro del Peronismo Federal, que pretenden modificar la Ley de Seguridad Interior para que Macri pueda hacer esto legalmente. Bueno, yo creo que desde el punto de vista formal tienen la habilitación para proponerlo. Claro. Y ahí estará la habilidad de las fuerzas políticas opositoras a este derrumbe institucional de unirse, unificar criterios y enfrentar esta embestida institucional desde el propio Congreso de la Nación, ¿no? Uh-huh. Claro. Lo lamentable sería que no hubiera desde la oposición un proyecto de anulación del decreto, pero enhorabuena, eso está y habrá que darle apoyo y ver qué consiste la aprobación de otros sectores o fuerzas políticas y enfrentar así el debate. Bueno, es lógico que va a haber debate en el Congreso, para eso está. Sí, pero bueno, yo pienso que va a prevalecer el criterio democrático y de defensa del Estado de Derecho, pienso. Sí, igual tiene como dos partes, ¿no? La primera es la anulación y después, bueno, debatimos lo que hay que debatir. Pero me parece que correcto, lo primero, sí, es la anulación. Desde el punto de vista del procedimiento, primero hay que sepultar sin lágrimas y sin flores este decreto, y después iniciar el debate si es que hay un proyecto coherente que amerite el debate y que logre el consenso o no. Para sí. Veremos. Pienso que la defensa de la institucionalidad actual es mucho mejor que estos proyectos de reforma que pretenden convertir en ley de la nación lo que Macri hizo por decreto, ¿no? Claro. Okay. Bueno, más o menos lo que había hecho cuando puso a los jueces por decreto, ¿no? Los jueces de la Corte Suprema, ¿se acuerda? La primera intención sí, fue ponerlos sí. por decreto. Le quiero hacer una consulta, que ya que estamos hablando de la legalidad de las medidas que toma este gobierno. No le escucho, por favor, levanten el retorno, porque no escucho. A ver, ¿me escucha ahí, doctor? Ahí sí lo escucho. Ah, sí. Bien. Tengo una pregunta, porque vio que esta semana salió un nuevo problema, digamos, para el gobierno, que es la forma en que accedió a las elecciones afiliando falsamente a gente, robando datos del Ministerio de Desarrollo Social, lo cual también ya constituye un delito, pero además con un financiamiento que proviene, nadie sabe de dónde, porque todavía nadie lo dijo, y uno puede inferir que es por lavado de dinero. Entonces pregunto, si hay una complicidad en los jueces electorales que deberían haber verificado que esto no fuera así, y este gobierno llegó a elecciones de manera fraudulenta, aunque la elección no lo fuera, ¿es lícito el gobierno? ¿Es legítimo? Bueno, todas estas consideraciones son las que se van a volcar en el pedido de juicio político, ¿no? Claro. Porque efectivamente ese es otro rubro. Es decir, el dossier que se va a presentar ante el Congreso de la Nación, Comisión de Juicio Político, va a ser un dossier más que voluminoso, porque desde el comienzo mismo, en enero del 2016, se han cometido tropelías institucionales y económicas. Yo no quiero decir cuál es más grave, pero señalo que el tema del endeudamiento externo, poniendo los recursos y riquezas naturales del país como garantía del repago de la deuda, sí, es una tropelía mayúscula, porque evidentemente nos deja inermes frente a organismos financieros internacionales que van a pretender efectivamente apropiarse de esas riquezas y recursos cuando, como inevitablemente habrá de ocurrir, se ingrese en cesación de pagos, ¿no? Claro, claro. Sí, a mí me interesaba ver la parte legal de todo esto, ¿no? La parte legítima, ¿qué tan legítimo es un gobierno que llega falseando datos a una elección? Porque bueno, me parece que la ley de partidos políticos se hizo para algo y se hizo para respetarla y para cumplirla. Ninguna duda, pero esto ahora tenemos que llevarlo, ya está en el estrado judicial. Sí. Y creo que está avanzando a pasos, no sé si decir agigantados, pero sí se están dando pasos importantes en la investigación. Bien. De modo que aguardo que la descalificación del obrar del gobierno sea total, ¿no? En lo económico y en lo político institucional. Bien. Bueno, doctor, no sé si quiere hacernos alguna otra... Ya puedo ir a almorzar después. Bueno, le agradecemos y muchísimas gracias por haber... Bien. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Bueno, el doctor Barcesat, constitucionalista, abogado, interesante hablar con él porque te ilustra, digamos... Está poniendo la parte legal sobre el tema que nosotros no tenemos ni idea. En realidad lo que debería interpretarse, digamos, de las leyes que están. Lo que pasa es que el gobierno interpreta lo que se le canta de... A mí me preocupa tanto lo que... Yo le explico por qué no me preocupa lo del gobierno. Porque es cierto que dice, bueno, vamos a presentar el pedido de juicio político... Que también es cierto que hay 21 pedidos de juicio político. Es el segundo que tiene más juicio político, claro, pero pedido, a ver, Macri. 21 pedidos de juicio político. Y me acuerdo haber escuchado a Pichetto decir que de ninguna manera iban a avalar el juicio político, a lo cual el peronismo federal, de Bocio, Sanguchero, también dijo lo mismo. Entonces digo, uno puede hacer todas las medidas legales que quiera, pero si el Congreso, si parte del Congreso... se pone del lado de él, es lo mismo que nada. Es que es obvio. Va, lo único que queda Pichetto, es el registro Bocio, histórico. Todo eso son todos macristas. Está bien, pero a ver, queda el registro histórico. Es más, tengo un chimento de eso. Mire, le voy a contar algo. Usted sabe... Es como el mío con... No, es divertido. Este no es divertido. Ah. Usted sabe que con este tema de las afiliaciones truchas y del financiamiento trucho... salieron datos del Estado. Sí. Salieron datos del Ministerio de Desarrollo Social o del ANSES. Es decir, uno lo primero que piensa es, bueno, la campaña 2017, Basavilbaso Murphy en el ANSES pudo haber entregado esos datos. Por otro lado, también Carolina Stanley, Ministerio de Desarrollo Social, tiene todo el listado con todos los datos personales de esa gente como para poder haber hecho... Uno infiere, porque Federico Salvay es el marido de Carolina Stanley, sí, y es el jefe de gabinete de María Eugenia Vidal, que pudo haber salido del Ministerio de Desarrollo Social. Pero, tenemos algún dato también de que la campaña 2015 también pasó. Es que no me asombra, sí. Pare. A ver, la campaña 2015 también pasó, ¿de dónde salieron los datos? Entonces uno infiere, sospecha, supone que Alicia Kirchner no se va a boicotear ella misma. No tiene sentido. No. No va a entregar datos del Ministerio de Desarrollo Social. Pero hay una versión que habría que verificar, y espero que la justicia en esto sea impiedosa. Y ni le cuento lo que espero del Partido Justicialista, si eso se comprueba, que habrían salido los datos de ANSES, donde estaban Diego Bocio y el hijo de Pichetto. Si esto es cierto, y ahora sí, a todo lo que me vengan con que no digas eso, que la unidad, no sé qué, paredón, así se los digo. Si esto es cierto... Si boicotearon desde adentro la campaña, que ya era grave, pero además armaron un partido con la extrema derecha argentina para vender el país, yo ya no lo quiero. Quiero hacer la de Delía, mire. Quiero agarrar la Plaza de Mayo. En vez de reja ponemos una pared. Ponemos una pared, porque la verdad que si esto es cierto, y los datos salieron de ANSES y Diego Bossio entregó esos datos, no le van a alcanzar las patas para correr. Ya le digo, así se lo digo. Que no me lo cruce. Si eso se comprueba, que yo no me lo cruce. Y no sé. Porque eso de que le tiraron agua, ¿se acuerda que la otra vez alguien le tiró una jarra de agua? Sí, que usted contó. Yo le voy a tirar el Río de la Plata encima. Así se lo digo, ¿eh? Y lo más probable es que no pueda, lo vaya yo a lo hago, ese le agarro el tanque de 1000 litros de agua y se lo tiro encima. No me interesa, lo quiero preso, si eso es cierto. Porque el robo de datos personales es un delito que se castiga con prisión. Pero partidariamente, si esto es cierto, no quiero, mire. Sí, espere, tengo dos mensajes. No me, ahora me va a decir. Sí. Hola Débora, la estoy escuchando y tendríamos que agradecer que no se incendió con gente adentro. Porque de esto se puede esperar cualquier cosa. Siempre te escucho, me encanta tu programa. Soy de Joaquín B. González, provincia de Salta. Me llamo Guillermo Rodríguez. Ah, qué lindo, gente de Salta que nos escucha. Gente de Salta. Me gusta. A propósito de Salta, la chica que el otro día expuso en el Senado, muy inteligentemente, 16 años. 16 años, fue echada del colegio por esa posición. La verdad, me parece que ese Urtubey, usted, vamos a unar. Negociemos. Yo me encargo de vos y usted se encarga de Urtubey. ¿Quién vamos a? No, yo, Pichetto y Urtubey, a mí déjemelo. Yo quiero. Usted quiere. Está bien. Buen día a todos en La Hora Sin Sombra. Soy Eduardo de Fiorito. Grande Eduardo, cerca de casa. Un abrazo. Bien, le voy a hacer Eugenia una pregunta. Eugenia dice que no nos puede escuchar pero porque está trabajando, pero nos manda un abrazo. Ay, pero y hay después. Una señora que está. Espere, ya le digo. Eduardo de Fiorito está escribiendo, hace un rato que está escribiendo. Ah, bueno, entonces lo escuchamos, lo leemos después. Lo vamos a leer después. ¿Sabe qué? Tengo una pregunta respecto a la chica esta de 16 años, porque me quedó la duda, no me pude enterar. ¿Era de un colegio estatal o era de un colegio privado? Privado. ¿Es un colegio privado religioso? Sí, seguramente. Dijo, pero a ver, hay una cuestión también de lógica. A ver, si yo estoy en un colegio privado, religioso, que se opone rotundamente al aborto y voy a hacer una declaración pública, me van a decir, mirá, nena, escúcheme, este no es un colegio para vos. Pero escúcheme, ¿no están pregonando la libertad de conciencia? No. El colegio, el catolicismo se opone abiertamente al aborto. Pero libertad de conciencia la podemos generar nosotros. Decir, el, no, facho, mira, el facho que está a favor de no despenalizar el aborto. Sí. ¿No pregona para sus médicos o lo que vaya a practicar la libertad de conciencia? No, quiere que le respeten la objeción de conciencia, que no es lo mismo. Bueno, si eso yo es así... Yo objeto esto, a mí esto no me gusta, yo no quiero perfecto. Participar. Si eso es así, ¿por qué la echan? Porque ella no está objetando la conciencia, está diciendo que no está de acuerdo y que quiere que se despenalice el aborto y el colegio dice, no, yo no quiero que se despenalice. ¿Y cuál es la conciencia ahí? ¿Qué conciencia? No me venga con cosas raras. Escúcheme, el tema es simple. Usted está dentro si no puede de un opinar, ámbito... No puede opinar... No. ¿Y entonces? Públicamente no, porque usted es parte del colegio. Y si usted no está de acuerdo y dice que el colegio la podría echar si queda embarazada, bueno, mirá, mija, no te gusta este colegio, tomate, búscate otro, es un colegio privado. Por eso es necesaria la educación pública, ¿entiendes? Yo lo entiendo. Porque cuando uno pone la educación privada, el privado dice si vos estudiás o no estudiás. ¿Y en qué condiciones vas a tener que estudiar si yo quiero que estudies? En cambio, el colegio público tiene la obligación de darte educación. Y no te podría echar ni por quedar embarazada. Aparte, voy a aclarar algo. Mis hijos, por ejemplo, fueron a un colegio religioso porque no había vacantes en la zona cuando yo llegué a vivir a ese barrio. Conozco varios casos de chicas que quedaron embarazadas. A ninguna se la echó. A ninguna, ¿eh? O sea que no es que toda la iglesia y todos los colegios religiosos echen, sino que hay algunos que son más recalcitrantes que otros. No, obvio, lo que estoy diciendo es la imposición. La imposición es la que imposición me de, reservo el derecho a admisión y permanencia, es un lugar privado. Bueno. Lamentablemente, lo que digo es, por ejemplo, usted quiere ir a dar si un examen... Si es un colegio privado... Espere, usted quiere ir a dar un examen... Bueno, usted no porque es hombre, pero yo quiero ir a dar un examen. Perdón, ¿qué tiene? ¿Me está discriminando? Sí, lo estoy discriminando, le explico por qué. En la Universidad Argentina... ¿Cómo se llama? ¿La UAI? La Universidad... La que es de los mormones. La Interamericana. La Interamericana. Esa. Usted va, por ejemplo, y dice, como... estudia, no tiene problema. Pero si se presenta examen, una mujer con pantalones... No lo puede dar. Me está jodiendo, no. Le juro que no. A la persona que se lo hicieron es una persona mayor, psicóloga, ella que fue a dar examen, le dijeron, no, pero no puede venir así vestida porque tenía pantalones. Y dijo, pero ¿y cómo tengo que venir vestida? Con una pollera, como corresponde, le dijeron. Entonces dijo, perdón, ¿qué voy a hacer qué? Agarró, se dio media vuelta, se fue y obviamente nunca dio ese examen. Pero sépalo que se reserva el derecho de admisión y permanencia y le ponen condiciones para que usted se vista o viva de determinada manera y usted acepta o no el día que va y firma la matrícula y paga la cuota. Entonces, lamentablemente es así. Entonces yo digo, me parece una aberración que alguien lo echen del colegio por tener una opinión formada respecto a un tema. A mí me parece aberrante. Pero también tengo que entender que el colegio es privado y hace lo que se le canta. Y por eso yo estoy en contra de la educación privada en colegios primarios y secundarios y también en la universitaria. La educación tiene que ser pública. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, pero los planes que usan tanto la escuela pública como la privada son los mismos, ¿o no? Supuestamente sí, en Salta sí, por ejemplo no dan educación sexual. Y esa era la queja de la chica, que no tenían educación sexual. Uh-huh. El colegio toma, a lo mejor, todo el conjunto y dice, no, mirá, esto no es para vos, porque uh-huh. vos te estás quejando de todo. No sé lo que habrá dicho el colegio, la verdad que no tengo forma de acceder a esa información. Sí, igualmente por lo que si la echaron por si la echaron por eso, manera, nena, no, estás bien, estás mejor, sos libre, quédate tranquila. Sí. O sea, buscate otro colegio y listo, no te calentes. Pero, a ver, también los padres, no sé, ¿no? Me parece que hay. Bueno, uno tiene que ver también. Uruguay primero salió a bancar a Albino y después ahora salió a decir que es. Lo de Albino es insoportable. A ver, yo le voy a explicar algo de Albino porque todo el mundo habla. A mí me cayó muy bien, ¿eh? Sí, por el preservativo de porcelana. Sí. Pero. Me cayó pero muy bien. Yo le voy a explicar algo. El doctor Albino. Yo soy albinista de la primera hora. Albinista porque le gusta la chica rubia de ojos claros. Todo lo que hace Albino. Lo que viene haciendo Albino desde el año 1993 es tener una fundación a la cual aportan corporaciones, y estoy hablando de corporaciones alimentarias y bancarias uh-huh. mundiales, o sea, estoy hablando de multinacionales, estamos hablando de Coca-Cola, estamos hablando de Nestlé, estamos hablando de cosas grosas, que lo financian. Y entre otras cosas, por ejemplo, Albino propone que no se dé la lactancia materna. ¿Para qué quiere andar dándole la teta al chico si el chico va a estar mejor nutrido con una cajita de leche maternizada? Por favor, compre la cajita de leche maternizada. ¿Se entiende lo que hace Albino? Albino es un operador que en nombre de ayudar a los pobres está haciendo campaña ¿para qué? Para estas corporaciones. Corporaciones que no solamente son extranjeras, también hay de acá, el Banco Galicia, por ejemplo, financia Albino. Bueno, Brown. Que ¿no? son los Brown, también el Banco Santander Río. O sea, tenemos un. Y además, por ejemplo, y ya que están, porque ahora viene el otro pañuelito, vio que ahora están en el tema de los pañuelos. Ahora no pusieron, se cuenta con los pañuelos que usted ya tiene. El bastante. Pañuelismo me tiene, sabe cómo me tiene el pañuelismo, ¿no? Va. El pañuelismo ahora inventó el pañuelo naranja, que es el pañuelo de la separación del Estado y la Iglesia. Quieren separarlos, el Estado y la Iglesia. Hasta ahí todo muy loable. Uno podría decir, bien, estoy de acuerdo. Volví Marroca. Bueno, pero podría estar de acuerdo. Pero da la casualidad que lo hacen en este contexto, donde por primera vez en no sé cuántos miles de años, por lo menos 2000, hay un papa que dice tierra, techo y trabajo, no a la esclavitud, no hay nada peor que la esclavitud y la trata de personas, hay que cuidar a la gente de las corporaciones. Pará, momento, como por primera vez tenemos un papa que dice eso y ahora les agarró por empezar a petardear a la Iglesia. Entonces yo digo, está bien, todo muy lindo, podemos estar de acuerdo o no, hay cosas de la Iglesia que no me gustan, pero también hay cosas de los templos musulmanes que no me gustan, y también hay cosas, qué sé yo, si me voy a poner a pelear. A mí no me gustan las corporaciones, por ejemplo. Pero escúcheme, yo me voy a poner a pelear ahora con los musulmanes porque no me gusta el Corán, o porque no estoy de acuerdo con que las chicas anden con el chador. A ver, eso pasó en Francia. Como la comunidad musulmana en Francia era muy importante uh-huh. y la religión musulmana se estaba empezando a convertir en una cosa que podía disputar poder el día de mañana, empezaron hace 10 años una campaña contra lo musulmán, contra las prácticas musulmanas, por ejemplo, las chicas que andan con su velo por la calle, e incluso las sacaban del colegio por usar el velo, porque decían, no tenés que usar el velo. Claro, si yo me pongo una gorra, me van a echar de colegio. Bueno, no, pero si te pones un chador, sí. Uh-huh. Entonces digo, me parece que uno tiene que ser un poco más astuto en ciertas épocas y mirar lo que está pasando alrededor. Yo coincido con eso, ¿eh? Me parece a mí que, más allá de la identificación, porque en realidad lo que buscan es eso. Es pertenecer a algo, ¿no? Y está brillante, la verdad me parece genial. Ahora, hay ciertos debates que, como la separación de Iglesia y Estado, flaco, de 1880 venimos con este debate. Bueno, lo gracioso que mucho de lo que me lo están planteando, desde un colegio religioso, sí, al que le pagan la cuota religiosamente, el problema, y que está subvencionado por el Estado. El problema que ven ahí, en el tema del aborto, digamos, como que se dan cuenta que en realidad es un tema religioso en el fondo, ¿no? De creencias. No estoy de acuerdo. Claro que no. Es que de ahí extrapolan, digamos, a el progresismo, por así decirlo, va por ese lado. Mire, de la separación. Yo lo que veo que nos están arreando como ganado para un lado y para el otro, porque a mí la nena de la mujer esta de loca de los bebitos me satura. Y la que viene y me enchufa el pañuelo verde de prepo también me satura. Yo ya tengo una edad donde yo ya puedo pensar por mí misma. Y yo estoy a favor de una ley de interrupción voluntaria del embarazo que garantice la gratuidad para todas, que esta no lo garantiza, pero sería un avance que por lo menos se aprobara, no lo voy a negar, que impida la comercialización, el patentamiento de tejidos, algo que se niegan todos a debatir, no sé por qué, porque enseguida te ponen con que eso no existe, sos un idiota, callate, pañuelo verde, tapate la boca. Bueno, no. Vamos a aclarar entonces. Yo estoy de acuerdo con que hay que hacer una ley de interrupción voluntaria del embarazo. Ahora, este circo romano que están montando en el Congreso, de un lado y del otro, porque yo quiero saber con qué autoridad fue a hablar el ministro Rubinstein acerca de promocionar el aborto, si él está financiado por una corporación que financia, que promueve el aborto, y además está desfinanciando la entrega de preservativos y de anticonceptivos en los hospitales y está desmantelando los hospitales donde esos abortos se harían. Entonces explíquenmelo, porque yo no entiendo más nada. Yo veo mucha euforia y me parece muy bien que la gente defienda sus ideas, pero que sean sus ideas, no que me esté defendiendo eslóganes. A mí me preocupa eso. Yo veo mucho eslógan del lado celeste, mucho eslógan del lado verde, y veo poca sustancia en el debate. Todos vienen y entonces me ponen a Cornblit, que me dice, no, la ciencia no distingue si es un embrión, si es un feto, si es una célula. La verdad que no, da lo mismo. Mirá, con todo el respeto que yo le tengo al doctor Cornblit, que me parece uno de los tipos más brillantes, él lo está hablando como científico y tiene razón. Pero no es lo mismo abortar un embrión de 10 semanas que abortar un feto de 25 semanas. Hay una diferencia. Y en esta ley queda plasmado, bueno, hasta la semana 14. La medicina, por ejemplo, cuando uno estudia medicina, en embriología te dicen, bueno, hasta la semana 12 es un embrión. De la semana 13 en adelante es un feto. No sé por qué, porque en realidad la semana 13, si yo lo saco, también se va a morir, porque no va a tener forma de subsistir fuera. Pero hay una diferencia que ellos la establecieron y yo no sé cuál es el motivo, pero establecieron esa. Entonces digo, hay un debate que debería estar dándose, que es un debate muy íntimo, muy privado y muy de cada persona. La misma mujer que a los 18 años podría estar en contra del aborto, tal vez esté a favor a los 32. Porque a lo largo de la vida la gente va cambiando y va teniendo otras visiones que no las tenía a cierta edad. Cuando a mí una chica de 15 años se para en la calle y me dice, soy abortera. No, la verdad que no, nena, porque vos no tenés ni la más pálida idea de lo que significa llevar un hijo adentro. Te guste o no, cuando una mujer quiere tener un hijo y realmente siente ganas de tener un hijo, cuando pierde un embarazo a los 2-3 meses, es un dolor muy grande, sí, porque lo quiere tener. Pero también es un garrón quedar embarazada y que no lo quieras o no lo puedas tener, o en una circunstancia espantosa, como podría ser una violación. Entonces me parece que es un debate que es muy personal, muy de cada uno, y que cada uno está tratando de hacer, ojalá sea así, una posición lo más honesta posible. Pero yo veo, por ejemplo, que por un lado me ponen a Rubinstein, que me desfinanció todo el programa de educación sexual, porque lo desfinanció Lemus, pero también lo está desfinanciando Rubinstein. Vayan a ver cuánto es el porcentaje que hasta ahora, a mitad de año, debería tener más del 50% aprobado, y creo que no hizo más del 4% del presupuesto. Entonces digo, si este ministro de Salud viene y me dice, no, es mejor tener la ley de aborto porque va a ser más barato, pero resulta que a la vez no me está dando preservativo, no me está dando anticonceptivo, no me está dando educación sexual. Entonces, ¿qué está promoviendo? ¿Que la gente tenga hijos y los aborte? ¿Cuál es el sentido de su alocución? Sí, yo lo escuché a Rubinstein, y de la parte de costos, digamos... Es economía, no me importa. Sí, obvio, ¿viste? No me importa. Digamos que le es funcional al gobierno, ¿no? La verdad, no me importa. Lo que me pareció interesante de Rubinstein es el panorama donde muestra que el 90% de los abortos sería farmacológico, y que es cierto, ¿no? Porque la gente... Probablemente sea cierto, sí, y sí, nadie lo discute. Porque la mayoría, yo creo que hay una confusión en la mayoría de la gente, o al menos de gente que aborda el tema de sin el conocimiento adecuado, es que el aborto es la mina abierta de gamba y los tipos jugando adentro a los tijeretazos, ¿no? No, y me parece que no es así. Voy a aclarar una cosa, porque también esa es otra falacia. Cuando uno hace un aborto químico, en otros países, por ejemplo, se dan dos medicamentos, uno para matar al embrión y el otro para eliminarlo. Claro. Esos son los que en menos oportunidades terminan en un quirófano. Esos. En Argentina, por alguna razón que yo desconozco, solamente se usa el misoprostol. Y el misoprostol lo que hace es desprender al embrión del útero, del endometrio. Entonces, cuando usted desprende el embrión, podría no desprenderse todo. Podría no desprenderse toda la parte, o podría estar en presencia, por ejemplo, de una placenta ácrita, que es una placenta que se ha metido dentro del endometrio, y es una causal gravísima, la madre corre peligro, si ese embarazo avanza, pero usted podría tener ese caso, y esa mujer se va a morir desangrada si no le hace un aborto quirúrgico. Entonces, hay que ser muy cuidadoso cuando uno da este tipo de informaciones en las radios, en las páginas web. Sí, vení, tomate misoprostol, no pasa nada. No, hay un 25% de la gente que utiliza misoprostol que termina sí o sí en un quirófano porque necesita un seguimiento, después de haber tomado el misoprostol, un seguimiento ecográfico para ver si realmente se desprendió todo. Entonces, me parece muy poco serio lo que están diciendo en algunos lados. Sí, vení, no pasa nada. Otro te dirá, solamente va a ser químico. Yo no sé si solamente van a ser químicos, si van a tener que necesitar. No me interesa tampoco si van a tener que gastar plata. Es una cuestión de salud pública, gástenla. No me importa. No pasa por ahí. Lo que me parece que es manipulador, lo que me parece que es horrible con lo que están haciendo, es que por un lado me ponen a Rubinstein, me lo aplauden como si fuera el héroe nacional de la salud pública, cuando en realidad es un desastre la salud pública, y es un desastre lo que está haciendo específicamente con el tema de prevención de enfermedades de transmisión sexual y de embarazo o prevención del embarazo. Y a la vez me ponen un albino que parece que hubiera estado hablando ¿para qué? Para los otros. Porque este tipo, financiado por las corporaciones, y a eso iba con el tema de la iglesia, resulta que la iglesia por año se lleva 177 millones de pesos entre los sueldos de los curas, las monjas, los obispos, los subsidios que puede tener para alimentar a los pobres. Tiene en todo el país iglesias, en cada pueblo por lo menos hay una. Entonces digo, 177 millones. El señor Albino se llevó 121 millones del Estado. ¿Para hacer qué? Para educar chicos de entre 3 y 5 años. Ese tipo que me está diciendo, no pasa nada, que el preservativo no sirve para nada, déjelo, no dé la leche materna. Ese tipo se está llevando 121 millones de pesos del Estado. Está llevando casi lo mismo que la iglesia, que tiene una estructura monumental en todo el país. Sí, ha salido una nota, ¿no? Donde la fundación del Conin. Conin. Conin estuvo en Entre Ríos trabajando y de hecho los índices de nutrición habían empeorado, incluso. Pero es que no se trata de darle la leche maternizada o no al chico. Lo que él hace es dar charlas, a ver si se entiende lo que hace la Fundación Conin. Él va y da charlas. Que se financian con impuestos. ¿No? Con nuestros impuestos se financian. Sí, entonces va y lo financia, por ejemplo, el gobierno de Mendoza, y lo financia el gobierno de Salta, y lo financia el gobierno nacional. O sea, del gobierno nacional solamente se llevó 121 millones. Yo quisiera ver las cuentas de la Fundación Conin, a ver realmente cuánto se lleva. Y además cuánto aportan los privados. Él hace convenios con gente que ya está trabajando en el territorio. Por ejemplo, no sé, Fundación, vamos a ponerle Alitas Blancas. La Fundación Alitas Blancas tiene un jardín para chicos de entre 2 y 5 años. Bueno, eso es lo que hace Albino. Va y habla con, supuestamente, mandan a alguien que da charlas sobre nutrición y sobre cómo mantener al chico bien alimentado. ¿Para eso le pagamos 121 millones de pesos a este bruto? Porque es un bruto, si es médico, sáquenle el título, no puede ser que no, siga teniendo un título. Bestia, es una bestia. Humana, es una bestia humana. Pero tiene el financiamiento, además, según dicen, del Opus Dei. El Opus Dei es el ala recalcitrante de la iglesia, igual que la que financia Urtubey y la que dice que en Salta los colegios privados no tienen que dar educación sexual y los colegios públicos tampoco. Es este el socio O'Reilly de Massa y de Macri, que son los que hacen los countries donde matan a los mapuches. O sea, estamos hablando de esa gente. ¿Se entiende quién es? O sea, estamos hablando de Cecilia Pando, de este, la de los huevitos muertos, Rodríguez Varela, bueno, de Albino. O sea, estamos hablando de los represores, estamos hablando de gente que mató gente. Sí, que mataba gente y después iba a comulgar, ¿no? Exactamente. Este es el tema. Entonces digo, me está diciendo, no, no tengan educación sexual, no usen preservativo, no usen nada, que Dios los ayude. Y que... Sí, y bueno, lo loco es que este impresentable de Albino decía, la Argentina hace falta gente, ¿no? ¿Y para qué? Bueno, para después cagarlo de hambre, para estas son las pavadas que dice este estúpido. Lo que pasa es que este estúpido se basa en varias cosas. Por un lado es cierto que en Argentina falta gente. Sí. Necesitamos argentinos. Pero no esa. Pero si no le damos de comer, se van a morir de hambre antes. Sí, pero no gente como Albino, ¿no? Y no gente como Albino, lo medio de lo posible. O que... Pando, o Macri, o Brown. Esos tienen plata. O Reilly. Esos van a comer, esos van a subsistir. Sí. Esos tienen plata. Quizás. Déjeme pensar la propuesta de nuestro amigo Luis. Bueno, ¿sabe qué? Yo tenía... 12:43, sí, dígame. Vamos a cambiar de tema porque sí, el pañuelismo usted la veo... No sabe cómo me pone, mire. Sí, la veo porque así. Porque veo que la gente está siendo manipulada y entonces ahora después vamos a hablar de cómo manipulan a la gente sin que sepa que está siendo manipulada. ¿Te parece? ¿Quiere hablar de eso? Bueno, vamos a un corte y después vamos a ver. Usted sabe que a mí me gusta la psicología. Sí, sí. Hermosas tierras de amor y paz, hermosa gente, cordialidad, fútbol, asado y vino, solo juntos. Represión, una vuelta. Así que vamos a cortar el tema. Vamos sí, me dicen que cuando terminen las vacaciones de invierno no volverá al colegio público al que asistía esta chica. Si es así y el colegio es público, háganle juicio. Háganle juicio a Ortubey, háganle juicio al ministro de Educación, porque ahí sí no tienen ningún derecho a prohibirle la entrada. Tenemos otros mensajes, hay gente que se quiere prender en mi cacería a Bocios y si se comprueba, no vamos a dar los nombres, gente, cálmense. No, es mío, es mío. Hay otro acá que dice, Débora, no te ensucie las manos, yo me encargo de Bocio y Pichetto. Bueno, esperen, primero tenemos que comprobar si realmente tuvieron algo sobre que ver. Sobre mi cadáver, primero tú y yo. Así estamos, todos hablando de cómo eliminar gente. Bueno, yo le voy a contar esto de la programación neurolingüística, también lo llaman coaching, cursos de autoayuda, control mental, liderazgo y varias cosas más. Empezaron en los 80, finales de los 70, con los libros estos de autoayuda y fueron avanzando hasta complejizar un poco el discurso, hacer varios, incluso varios niveles de curso, y en otros casos a simplificarlo para lograr adhesión. Una de las muestras más cabales son los pastores estos electrónicos, pastores evangélicos, que en realidad no responden a ninguna iglesia, son ellos. Yo me llamo pastor y ahí voy. Hay uno acá, y hablo en nombre de Dios y se acabó la historia. Y bueno, esos son unos. El libro más famoso se llamó Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer, sacado en pleno neoliberalismo. Fue casi, le diría, el caballito de batalla de Milton Friedman. Uh-huh. Y algunas de las frases, ¿no? Porque es en parte es la culpabilización de la persona. Vos no avanzás y no accedes a cosas porque no querés. Te estás frenando vos mismo. Date cuenta que vos sos culpable de todo lo que te pasa. Entonces, algunas de las frases, por ejemplo, los sentimientos no son simples emociones que te suceden. Los sentimientos son reacciones que vos elegís tener. ¿Vos te sentís triste? Vos elegís estar triste. No es un problema de tristeza ni de algo que te haya pasado que te pone triste. Sos vos el que tiene que salir de eso. La otra es, por ejemplo, la propia estima no puede ser verificada por los demás. Vos valés por lo que vos decís que es. Si dependés de los demás para valorarte, esta valorización en realidad es de los demás, no tuya. Me está violentando, Leo. Espere. No necesitas la aprobación de los demás. La ruptura con el pasado. Usted escuche y después dígame si esto no lo escuchó. La ruptura con el pasado. Solo los fantasmas se revuelcan en el pasado, explicándose a sí mismo con descripciones basadas en sus vidas ya pasadas. Tú eres lo que eliges ser hoy en día, no lo que elegiste antes ser. Olvídese de lo que usted eligió antes. Basta, Gustavo, terminala. Contradice la frase de Sartre, ¿no? Un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Es que justamente no quiere que usted piense en filosófico, sino que piense, deje de pensar y haga lo que yo le digo. Esto es lo que hacen con este tipo de cursos y cositas que van metiendo, que empezaron a meterla en algunos barrios humildes como cursos de para salir adelante, emprendedurismo, vayamos hacia adelante, todo va a ir bien, hoy estás mal, pero vas a ver que si vos le pones onda, vas a estar mucho mejor. Las emociones inútiles, por ejemplo, son la culpabilidad y la preocupación. En todo esto, entre comillas, quiero aclarar, no lo estoy diciendo yo, lo dice el libro. Solo los inseguros ansían la seguridad. ¿Se acuerda de Bullrich diciendo... Por eso saca los militares, ¿no? ¿Se acuerda de Bullrich diciendo lo mismo acerca de los empleos y las oportunidades? Sí, sí, sí. ¿Para qué querés estar seguro? Claro, sí, vos tenés el trabajo, pero eso te estanca. Vos tenés que perder tu trabajo y de esa manera vas a poner una cervecería artesanal y te vas a hacer famoso y te vas a llenar bueno, de plata. Bueno, te cuento algo. En los 90 es muy normal en los Estados Unidos el currículum. Por ejemplo, si vos tenés solamente un trabajo... Sí, sos un parásito, ¿no? Tenés que tener muchos trabajo. A ver, te tienen que haber despedido de muchos lados para mostrar que sos un tipo eficiente. Bueno, la otra cosa que dice, por ejemplo, este libro y que promueve y promociona es: no hay reglas ni leyes, ni tradiciones. Claro, mirá. Ninguna. Claro. Incluyendo esta que le estoy diciendo. Queda su libre albedrío. Entonces vamos a escuchar, porque una de las cosas, esto que van a escuchar es verdad, esto pasó. Me va a violentar, Débora. Usted piensa que me va a violentar. Se va a matar de risa porque ni Capusotto tendría algo así, pero hay gente que lo cree, que paga si por esto. Me va a violentar. Yo le aviso. Por ejemplo, la consigna es: no se queje. Basta de quejarse. No sirve de nada reunirse con otros a comentar los problemas. Clarín, eso lo sacó Clarín hace poco. Ahora me hiciste, mirá. Escuche. La voy a buscar. Esto que le mandó a mi esposo, las herramientas que nosotros usamos en metafísica, todas estas cosas que nosotros, a las que nos afianzamos para decretar, para dejar de lado, para negar todo lo que nos aborda o nos está pasando, es con lo que ustedes se tienen que atrincherar y fortificarse cada vez que nos aborda alguna situación. ¿Para qué? Para que no sean afectados bajo ningún aspecto por las cuestiones que... Si la cuestión está, bien, vean cómo la van a solucionar. Pero no empiecen con la queja, porque eso les da poder. No empiecen a nombrarla y a comentarla, porque eso les da poder, a menos que la persona que se la comente se lo vaya a ayudar a resolver. Todo esto es su culpa. Siempre es su culpa. A ver si lo entiende. Bueno. Y dense cuenta que todo es mente. Esa es una ley de mentalismo. Lo que ustedes piensen que va a pasar, va a suceder, porque ustedes lo van a crear, y mucho más si le han puesto tripas y corazón. Entonces traten de ser creadores de cosas bonitas, de cosas bellas, de cosas que los hagan sentir plenos, de cosas poderosas. ¿Para qué? Para que saquen de su vida las discrepancias, discordancias y malas situaciones creadas por ustedes mismos. No es que alguien les trajo a la vera del camino, mira lo que me ha hecho. Ustedes mismos se hacen lo que les pasa. El perro de fondo... El perro de fondo, genial. No, pero aparte, todo siempre se resuelve con algún fenómeno climático. En este caso, el eclipse. A ver... Si ustedes entran en conciencia, se van a dar cuenta que todo lo malo que la vida me da a mí, yo lo he generado en algún momento. Y ustedes me dirán, pero yo no soy malo, yo no hago daño en esta vida, pero en la otra, a veces uno lava karmas que trae arrastrando de las otras vidas. Y todo lo bueno que llegue a ustedes, les puedo asegurar que proviene de ustedes, porque también lo generaron, aunque sean malos en esta vida. Pero bueno, ese es el estado de conciencia que cada uno debe ir teniendo y dándose cuenta y proyectando en este plano, en esta vida y en esta existencia que han decidido encarnar. Otra cosa que les voy a enfatizar, viene el... creo que la otra semana, ya les voy a decir bien la fecha, el eclipse lunar. Por favor, las mujeres del grupo, no lo vean al eclipse directamente. Altera toda la biología femenina. Nosotras somos el 80% de agua. Por eso les digo, siempre tomen agua, cuiden sus riñones. El riñón es el colador de todos los desechos humanos. Si ustedes no tienen agua, todo el sistema va a colapsar. tengan conciencia de que cuando uno tiene temas con los riñones es porque se alteró toda el agua corporal. El eclipse lunar se altera toda la biología líquida de la mujer, toda. Por eso antiguamente las tribus indígenas no dejaban que las mujeres veamos los eclipses. Ahora lo tienen para ver por internet, lo tienen para ver por la tele, lo tienen para ver por el celular o por a través de un espejo, pero no lo vean así, no se pongan bajo la luz de la luna. La luz de la luna es poderosa, así como da dicha, también puede dar situaciones, llama Violeta Reyes del Perdón. No te lo puedo creer, te juro que no te puedo creer esto. Escúcheme, esto está pasando. Yo le digo cómo le lavan la cabeza a la gente y usted lo acaba de ver recién en el Clarín, ¿no? Mire, lo dijo en el título. Mire lo que quedó. Bueno, de última, si usted no entiende nada, puede recurrir a la naturaleza, al rezo, la sal, da igual. Usted, mire lo que le recomiendan. A ver. Les aconsejo guardar estas recomendaciones. Porque ustedes, en lo que hacen, en lo que dicen, en lo que generan, pueden estar en conciencia o pueden estar en inconsciencia. Y necesito que ustedes se alineen. Se los pido de todo corazón. Hasta que pasen las efluvias que deja el signo de cáncer en todos ustedes. Y más con todas las consignas de aperturas que están ocurriendo a lo largo del año. Porque no va a ser el único mes donde ustedes van a hacer un bajón. Y ya lo he visto en muchas personas que han venido a consulta. Cuando ustedes los aborde alguna situación discrepante o discordante, yo sé que los mueve el piso, que nos hace tambalear. Pero pregúntense, ¿por qué me aborda esto? ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Por qué esto me sacude así? Si tiene solución, busquen las soluciones. Ya dejen de hablar de lo que les pasa. Empiecen a buscar las soluciones para que no suceda más lo que les pasa. Y como ya les he dicho, muchas veces un no a tiempo hace que nosotros no tengamos situaciones discordantes a destiempo. Es poderosa la lengua para construir cosas en luz o en sombra. Es poderoso el verbo para hacer y dejar de hacer cosas. Si van a hacer cosas que no sean correctas, se callan. Vayan al baño, hagan un baño de descarga, pongan sal en la mollera y sal en el piso. Pisen la sal y báñense ahí un buen rato bajo del agua para que se descarguen. Abracen un árbol, dejen que el sol les dé en el cuerpo. Siéntense en una reposera a leer un libro o a tejer o a no sé lo que quieran hacer. No, anda la concha. Cállese, ¿cómo decir eso? No se puede creer. ¿Cómo decir eso? No se puede creerlo que estoy escuchando. ¿Esto usted no lo puede creer? ¿Qué es esto? Yo le voy a decir, esto es uno de los cursos que una intendencia radical está pagando y esta mujer está cobrando 34 mil pesos del Estado para dar estos cursos. ¿El nombre de la señora? No le voy a dar el nombre de la señora, la voy a comprometer, es un curro, señora, la verdad que lo está haciendo bien. No, dámela porque lo voy a denunciar. Porque... La felicidad, no, el que hay que denunciar es el que contrató esto. ¿Y quién es? ¿Qué intendencia es? Es una intendencia de una provincia. No es de acá, no es de la provincia de Buenos Aires. Se nota el acento. ¿Es del norte? Es del norte. ¿Radical? Aunque usted no lo pueda creer, esto está pasando en la Argentina, señores. Les guste o no les guste. Yo a ver esta señora, te puedo asegurar. Esto mismo es lo que hace TN, es lo mismo que hace Radio Mitre, es lo mismo que hace Clarín, es lo mismo que hace La Nación, ese diario que usted amablemente se roba todos los fines de semana. Es el diario mejor escrito de la Argentina. Reconozco que su militancia, con la excusa de ir a comprar el café del Imperio, terminó entrando en razones y termina afanando el diario para que otra gente no lea estas porquerías. Pero es lo que pasa, es lo que le están todo el tiempo metiendo en la cabeza. Vos podés hacerlo solo, sí se puede, sí se puede. Este tipo de cosas... Igual no está funcionando. Sin embargo, funciona, ¿eh? No. Con todo lo que ha hecho este presidente, yo le digo, y con todo lo que hace Mariú, vio que ahora Mariú la salieron a defender enseguida, salieron a defender la... Salió una... Sí. La brigada femenina de Manieto. Magú y la otra... Que bueno, estaban las dos. A ver, vamos a aclarar algo. La señora Margarita Stolbizer es la tía del narco, Mario Arrospide Stolbizer, que fue metido preso junto con Bomparola, ese que es medio pariente de Macri, por tráfico de drogas. Entonces es lógico que si van a averiguar si hay lavado de dinero, los aportes del PRO y proviene del narcotráfico, es lógico que Stolbizer diga, pará, yo quiero saber qué está pasando en la causa. Sí. Ahora, lo que es inentendible es lo de Florencia Arieto. Aunque... ¿Qué es